Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Como cada día, el informativo Bitácora les acompaña con la información cultural nacional e internacional más destacada. Laura Ríos Armijos y Darío Males les damos la bienvenida. Arrancamos con los titulares. En corto, desde la casa les contamos que la Churona, santa ecuatoriana, llegará al Vaticano. Y en Bruselas, este fin de semana, será dedicado a la música independiente y del mundo a través de un festival muy popular. Hoy en la entrevista del día hablaremos con el escritor José Villacreces. Nos va a comentar sobre su libro Emoción Sensorial, que se presenta esta noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre la obra La Flor de Chuquiragua. Este 29 de junio en episodios recordaremos el legado del escritor Jorge Enrique Adum y varios músicos de distintas partes del país. Les recordamos que a Bitácora usted la puede escuchar en 940 amplitud modulada y en la página www.casadelaculturaecuatoriana. A esto se suma Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, 92.1 FM, y en Saraguro, Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Iniciamos Bitácora y lo vamos a hacer con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida compartimos nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidos. En septiembre la Churona llegará al Vaticano. Una réplica en piedra de la Santísima Virgen del Cisne, patrona de Loja y del Ecuador, se entregará a su santidad el Papa Francisco durante una peregrinación hacia la Santa Sede que cientos de lojanos de todas las latitudes protagonizarán en septiembre próximo. Así nos informó el pasado 23 de junio en Quito la asambleísta Verónica Arias Fernández. Como lojanos aspiramos a que esta centenaria tradición católica pueda perdurar en el tiempo mediante la colocación en los jardines vaticanos de una réplica de nuestra Churonita para que su legado repose en ese sitio al igual que otras representaciones de la Virgen María de varias partes del mundo que se destacan por su inmensa convocatoria de más de 1 millón de peregrinos, puntualizó la asambleísta. Verónica Arias anunció también que de forma complementaria a la entronización de la Virgen del Cisne en el Vaticano, iniciará las consultas respectivas ante el gobierno nacional para que gestione un pedido formal al Estado Vaticano para que esta advocación de la Santísima Virgen reciba la denominación Rosa de Oro, histórico símbolo católico otorgado por la Santa Sede. Este 2016 se conmemora en los 421 años de la aparición de la Virgen del Cisne en 1595, los 187 años de la oficialización de sus festividades por el libertador Simón Bolívar en 1829 y los 85 años de su coronación canónica, el 8 de septiembre de 1930. El Festival Kobler Café de Bélgica empieza este viernes con un fin de semana de música multicultural. Por su 27ª edición, el festival acogerá artistas internacionales como Yusudo Nor, Menton Men y Rand Mandel y Jamie Wong del 1 al 30 de julio en Bruselas, capital de Bélgica. A través de los años, el Kobler Café ha devenido en uno de los festivales más populares de Bélgica. En 3 días recibe cerca de 70.000 personas. Está citado como uno de los eventos infaltables para las personas que viajen a Bruselas. El festival empezó a fin de los años 80 con el objetivo de dar a conocer la world music o música del mundo al pueblo belga, especialmente la música africana y afrocubana. Desde ese entonces, el festival ha crecido y ahora también ofrece espectáculos de rhythm and blues, hip hop, reggae, salsa, rock y música electrónica. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora. Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males está ya con nuestro invitado, el señor José Villacreces, quien nos hablará sobre su libro Emoción Sensorial. Darío, tienes la palabra. Bien, Laura, tú lo has dicho, en este momento nos vamos con la entrevista del día. Estamos junto al escritor José Villacreces Vinuesa y él nos acompaña para dar a conocer sobre el libro Emoción Sensorial. Esta obra se va a presentar esta noche, este miércoles 29 de junio, a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conversar sobre su trayectoria y también sobre lo que nos presenta en este libro. ¿Cómo está, don José? Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la entrevista, por la invitación. Esta obra, Emoción Sensorial, ¿qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos presenta? Bueno, en este libro pensé hacer un canto para muchas cosas. Lo que se puede decir son los sentimientos humanos. Pasión, amor, alegría, tristeza, angustias, etcétera, todo lo que envuelve a todo ser humano, y esto le permite a uno inspirarse para escribir, para poder hacer un poema. Muchas veces me han preguntado, ¿y cómo se escribe? ¿Cuándo se hace? Yo digo, se hace el rato menos pensado, cuando se siente algo. Cuando algo pues a uno le compunge, le estremece, alguna cuestión de estas que son sensitivas, sensoriales, entonces ahí uno está en disposición para poder expresarse algo de lo que está sintiendo su corazón, su alma, su ser. Y este libro aparece dentro de la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana denominada Cosecha Tardía. Usted es originario de Riobamba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y hace cuánto tiempo ha venido pensando, planeando, trabajando este libro Emoción Sensorial? Bueno, yo, como le había dicho inicialmente, empecé desde chico, pero muy de vez en cuando escribía un poema. Entonces recién cuando me jubilo, después de ser 38 años profesor en la universidad, me jubilo y ahí me presenté a un acto, a un evento poético en que se presentaban dos grandes poetas, y al final de eso dijeron, ¿alguien del público no tiene una poesía que pueda decirlo? Entonces yo me presenté, leí dos poemas que le gustó mucho a los escritores, a la gente que estaba ahí, y ahí me preguntaron si no tenía más poemas que y si no he publicado. Entonces de ahí esto fue en el 2009, y ahí recién es que digo, bueno, voy a revisar esos, voy a pulirlos, y ese es mi primer libro que se llamó Nervios de Guitarra. ¿En el 2009? En el 2009, sí, se publicó en el 2010, y luego ya prácticamente me dediqué a escribir, no tan a menudo, porque no se puede hacer, decir, hoy día voy a escribir un poema, no, es el momento propicio en que algo le sacude, le estremece, y hay motivo como para inspirarse uno y escribir algo. ¿Usted se ha inmiscuido en la literatura solo en poesía o también ha hecho narrativa, cuentos, otro tipo de artículos? No, solamente poesía. Ajá. Más bien, lo que hice yo el año 86 y 87, escribir editoriales para el diario El Universo de Guayaquil. Uh-huh. Casi todos eran comprometidos con la sociedad. Yo soy ingeniero químico, pero tengo una maestría en ingeniería de alimentos en España. Entonces yo dirigía el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química. Entonces ahí teníamos una planta piloto y ahí nosotros hacíamos pues obra. ¿Eso en Guayaquil? Favor. En Guayaquil, sí, en Guayaquil, en Guayaquil. Yo vivo en Guayaquil. Uh-huh. Ese fue, digamos, el acuerdo primero para empezar a escribir. Ah, escribía editoriales sobre eso que me salía en El Universo, sobre la alimentación, sobre la nutrición, sobre los productos que nosotros tenemos en el país, cosas de esas que... y también artículos científicos que salió en la revista de la Universidad de Guayaquil. ¿Este libro va a ser la primera ocasión que se presenta al público aquí en Quito, en la Casa de la Cultura? No, es el segundo. ¿La segunda, la primera? El segundo que se llamó Manantial de Ensueños, ese ya me editó la Casa de la Cultura, Núcleo del Chimborazo. Ah, pero ese es otro libro, ¿no? Ese es otro libro. Ajá. Entonces, el año pasado, en febrero del año pasado, hice yo el lanzamiento aquí, la presentación de ese libro aquí, en la Casa de la Cultura, uh-huh, en la Sala Benjamín Carrión, fue. Al punto que iba es que este libro, Emoción Sensorial, nunca antes se había presentado al público. No, no. Esta va a ser la primera vez. Es la primera vez en el país, porque tengo después que presentarlo en Guayaquil, claro, en Riobamba, en Cuenca, pero abro aquí con Quito, que fue la Casa de la Cultura Nacional, la que me editó este libro. Este libro, yo les recuerdo, amigos, se llama Emoción Sensorial y va a ser presentado al público aquí en la ciudad de Quito, en la sala Jorge Casa, a las 19 horas. Es una obra de José Villacreces Vinuesa. Él nos acompaña en esta tarde aquí en el informativo Bitácora. Este libro contiene varios escritos, más de 20 poemas entre sonetos y otros elementos literarios. Quisiera usted, tal vez, le quisiera proponer que nos... de lectura de un poema, de uno que usted lo haya escogido, que lo tenga dentro de su lista predilecta, aunque seguramente todo el libro es de sus mejores escritos, ¿no? Sí, son de distintas cosas, pero este tal vez como una especie de agradecimiento con la vida, uh-huh, con Dios, que me permitió poder expresarme yo, y se llama Plegaria. Plegaria. Que dice, gracias Señor por la vida que me diste, de vivencias que marcaron mi camino, por recuerdos titilantes que se han ido y la sonrisa que en mi rostro esculpiste, por la cuerda tan sensible que me has dotado y el espíritu humilde de paz y calma para escribir con tu sangre trozos de alma que tiñendo en mi corazón han fermentado. ¿Cómo no darte las gracias, mi maestro? Y aquí vivir no solamente es existencia, es dejar en cada paso nuestra huella, es compartir con todos el pan nuestro. Más humano de lo que soy desearía ser, para lavar como tú los pies de los mendigos, cicatrizar bien los corazones heridos y el bálsamo de los pobres quisiera yo tener. Solo entre lágrimas, Señor, se te divisa, como la adúltera que tú le perdonaste, como al ladrón bueno que tú no le olvidaste, y cargaste la cruz que cegó tu vida. Estás en el aire y en el cántico del río, en el lomo del viento y en suspiros de amor, en aromas de fruta, en perfumes de flor, en el mar, en las lágrimas y en las gotas de rocío, en la exhalación del que muere y el que nace, fabricando genes que soplas con misterio. Haces diamantes de arena en cautiverio y en primavera das colores al paisaje. ¿Se te olvidó, oh Señor, recomendarles a los que rompen sin piedad el reglamento de la ley universal, contaminando el viento y el agua que nutre la vida que creaste? Ya no permitas, por favor, que continúen los destrezos con maldad al universo, que no exista más el sufrimiento ajeno y elimina la crueldad entre los hombres. que nunca impidan a la gaviota el vuelo, ni detengan al sol en su bello ocaso, que las olas dancen en rítmico abrazo, mientras la luna trasnochando cante al cielo. Amén. Este poema, ¿cómo se titula? Plegaria. Plegaria. Bueno, amigos, yo les recuerdo, estamos junto a José Villacrés Vinuesa. Él nos está comentando sobre su libro Emoción Sensorial. Esto va a ser presentado al público a las 19 horas, hoy en la sala Jorge Casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de esta presentación, ¿qué es lo que se tiene previsto con el público presentar hoy? Bueno, ahí me va a hacer la presentación el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo, y después van a leer el prólogo que me hizo el mayor poeta nacional que hay ahora, que es Fernando Cazón Vera. Uh-huh. Él me hizo el prólogo, y ese prólogo me van a leer ahí Ramiro Caiza, el señor Ramiro Caiza. Luego viene un coro juvenil, ¿ya?, que va a intervenir intercalando poesía con música. Luego me van a leer los poemas mi esposa, mi hija, y luego termino yo en la parte final. En la parte final va a estar participando usted. ¿Cómo fue la relación con la institución para que llegue a publicarse esta obra bajo el sello de la Casa de la Cultura? Bueno, el año pasado que le conté que hice de Manantial de Ensueños, la presentación aquí. Entonces ahí, conversando en una entrevista también, yo decía que tengo ya listo un nuevo libro, que es este, Emoción. Yo ya lo tenía el año pasado cuando publiqué el otro. Uh-huh. Entonces ahí, pues me pidieron que lo presente, que según las reglas de la Casa de la Cultura tiene que pasar por una investigación, una lectura, un comité que hay editorial, y logré yo que me edite a la Casa de la Cultura Nacional Benjamín Carrión, a la cual le agradezco infinitamente. ¿Cuántos ejemplares están ya en circulación de este libro? Bueno, se hicieron 500 ejemplares. 500 ejemplares. Estos van a salir ahora en la noche, pues digamos, para que el público lo adquiera. ¿Conoce ya el precio que estará presente para el público de este libro? No, porque eso lo iba a poner la Casa de la Cultura y no. Ah, ya. Se me pasó preguntar, ¿no? ¿Cuánto costaría eso? Imagino que usted también se debe llevar un lote de libros para Guayaquil, sí, y otros para Riobamba. Así es, sí. ¿En qué otros proyectos se encuentra trabajando usted en el ámbito de las letras? Bueno, pienso hacer uno más, en el cual pienso poner algo de mi biografía, ya que tengo muchas vivencias, muchas anécdotas de mi vida. Yo fui un deportista, yo fui seleccionado de básquet del Ecuador por 4 ocasiones. Ya. A sudamericanos, bolivarianos y a un panamericano en La Habana, en Cuba. Entonces, esa ha sido, digamos, mi... Y pienso hacer un libro en que vaya intercalado poema y un ensayo, una vivencia mía. Una reseña de alguna anécdota. De una de biografía, sí. Ya. Sí. Eso será próximamente en un nuevo libro. Ese será el nuevo libro. ¿Algún título ya que pronostique cómo estará estructurado? Bueno, todavía no lo tengo a pasar, pero más o menos en un borrador que yo tengo puesto Vida y Poemas. Para usted, la creación de los poemas siempre se han basado estrictamente en su percepción de la vida, en su sensibilidad, en sus experiencias, o también ha tenido influencias literarias de algunos escritores de aquí del país o de fuera, no sé. Bueno, yo he sido un lector consuetudinario, siempre he leído, me ha gustado, y claro, uno tiene ahí pues que le gustan ciertos autores y todo eso, como por ejemplo Rubén Darío, Pablo Neruda, Federico García Lorca. Entonces más o menos uno piensa hacer una poesía parecida a la de ellos, que sea sencilla, que no sea difícil, porque los mayores poetas y las poesías que ellos han escrito son sencillas, son muy comprensibles, se comprenden bien. Entonces ese es mi estilo, ¿no? Es muy sencilla mi poesía. Uh-huh. Bueno, amigos, nosotros vamos ya a cerrar esta entrevista. Les quiero recordar, a las 19 horas de hoy, 29 de junio, se realiza la presentación del libro Emoción Sensorial, del escritor José Villacreces. Va a haber música, va a haber algo de participación de un coro juvenil, también va a haber la recitación de estos poemas del autor José Villacreces. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera, de igual manera, para cerrar, como incentivar a nuestros oyentes para que asistan esta noche, que nos dé lectura a un poema, un breve poema que usted lo escoja, y con eso nosotros estamos cerrando esta entrevista. No sé si ya lo podríamos tener. Sí. Uh-huh. Este, por ejemplo, es un soneto. Un soneto. Que es corto, que se llama Promesa. Cuando se anhela algo vehemente y no se puede, o se quiere avanzar al cenit y no se llega, los ojos se humedecen por nostalgias que sientes al faltar el aire en días que te dejan huellas. Hay que pensar en lágrimas que desangran sonrisas, y hay cielos azulados que abortan ciclones. No hay labor sin cansancio, ni rosales sin espinas, y el amor y la amistad tienen muchas decepciones. Hay que ponerse de pie cuando caes o fracasas, caminar por tu interior y ver tu luz difuminada, percibiendo el oasis cuando cruzas el desierto. Prometo regar el amor con lágrimas del alma, perdonar para ser feliz, inyectando esperanza antes que llegue a mi vida el frío del invierno. Ahí tenemos obra de José Villacreces. Muchas gracias por participar en el informativo, y éxitos y felicitaciones. Muchas gracias. En nuestro siguiente segmento le contamos a usted sobre una de las obras que puede ser partícipe usted, como es La Flor de Chuquiragua. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. En Especiales desde la casa compartimos la siguiente información. En el Centro Cultural Benjamín Carrión, el teatro no se ve, se lee. De esta propuesta, Darío Males nos cuenta más detalles. Ubicado en la calle Jorge Washington y Ulpiano Páez de esquina, se encuentra la antigua casa de Benjamín Carrión. Actualmente, esta edificación sirve como centro cultural que, en nombre del pensador ecuatoriano, presenta varias actividades culturales y recreativas para compartir con la ciudadanía. El Centro Cultural, de manera prioritaria, ofrece el servicio de biblioteca, archivo documental, publicación de libros y revistas y espacio para la realización de eventos culturales y sociales. Para este 30 de junio a las 18:30 se llevará a cabo la presentación de La Flor de Chuquiragua, una obra de teatro leído que ofrece al público el grupo Contra el Viento Teatro. Raúl Pacheco, coordinador y editor del Centro Cultural Benjamín Carrión, nos comenta más de esta actividad. Con esta lectura dramatizada dentro de este ciclo de teatro leído al que invitamos al grupo Contra el Viento, queríamos hacer una exploración de, pensando en la orientación literaria del centro, hacer una exploración del texto literario con el texto teatral, es decir, que hay una confluencia de explorar la relación entre el texto de dramaturgia, el texto uh-huh. específicamente teatral y la literatura. Esto acompañado con música con el modo de leer de cada actor. Entonces, eso era la finalidad, ¿no? Y ha sido un ciclo que ha explorado obras de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. En este caso, La Flor de Chuquiragua. Es una obra ecuatoriana de Patricio Vallejo, ¿no? Una obra que explora un poco la identidad andina ecuatoriana, con música ecuatoriana, con textos líricos de Patricio Vallejo y de la gente del grupo Contra el Viento, y también ahora con el apoyo de un laboratorio de experimentación teatral de la Universidad Central. Pues la idea es explorar eso, ¿no? Un poco que el texto, el discurso del teatro también pueda leerse y pueda apreciarse como literatura también, como arte literario, ¿no? Entonces, como texto literario. Entonces, esa ha sido la finalidad de... Además de esta actividad, las personas que se den cita en este espacio también pueden observar en una de sus salas del Centro Cultural la muestra plástica El Ritmo Endiablado de la Bomba, de Alice Bosson. Esta es la cuarta presentación del grupo Contra el Viento Teatro, dentro de este ciclo de presentaciones de teatro leído que realizan en este centro cultural. Al ser parte de la Secretaría de Cultura, la presentación gratuita es coordinada desde esa instancia municipal. Tiene un costo, ¿no? O sea, porque... Bueno, hay una particularidad en estas obras, que como son de difícil producción, es decir, montar en escena cuesta... Ajá. Implica muchos recursos, ¿no? Es decir, no solo los escenográficos, sino también económicos. Entonces, la ventaja, digamos, de esta modalidad de lectura, de teatro leído, es que el costo de producción es mínimo, ¿no? Es decir, los actores vienen, utilizan el escenario, simplemente leen, modulan el texto, se acompañan con música, un vestuario mínimo, ¿no? Y la música y la ambientación que es mínima, entonces uh-huh. Es da una idea de la riqueza de la propuesta, ¿no? ¿Y conoce el costo para esa función? Esto es gratuito, pero se le paga obviamente unos honorarios a los... O sea, ustedes como Centro Cultural... Nosotros como Secretaría de Cultura Secretaría. Se le paga unos honorarios a los artistas, como todos los artistas. Claro. O sea, que obviamente hay que reconocer el trabajo artístico e intelectual, ¿no? Eso es básico, ¿no? O sea, que ha habido una reticencia, una cierta... Uh-huh. A creer que el trabajo intelectual artístico es gratuito, o sea, que los artistas claro. No comen, no piensan, no tienen familia, entonces uh-huh. Eso es real, ¿no? O sea, la presentación de la obra La Flor de Chuquiragua de Contra el Viento Teatro se realizará este jueves 30 de junio en el Centro Cultural Benjamín Carrión a las 18:30. El ingreso es libre. La última participación de este grupo en este ciclo de teatro leído, que dio inicio el pasado mes de abril, será el próximo 28 de julio, a la misma hora, en donde se despedirán de su público con una obra boliviana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Rápidamente queremos darles a conocer las actividades que publican en el muro de Radio Casa de la Cultura. Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, invita al concierto por el tercer aniversario de fundación de la Camerata de esta institución. Este jueves 30 de junio a las 19:30 en la Sala Jorge y Casa. La entrada es gratuita. Y nos vamos con otra información. Margarita Lazo invita al Teatro México este jueves 30 de junio para cantar, para acompañar, para consolar. Un encuentro mágico y musical. Gabriel Bolaños invita al lanzamiento de su primer CD. El viernes 5 de agosto a las 19:00 en la Jorge Washington E342 y 9 de octubre en El Rejón. El valor, $10 con derecho a pareja. Participarán artistas invitadas como Valeria Parra y Yamarada. Finalmente tenemos a Gerardo Fernández. Nos invita al curso Taller de Guión de Cine y Televisión. El curso Taller tendrá un costo de $30 norteamericanos por clase. ¿Quiere usted aprender a estructurar una telenovela o miniserie perfectas? Más información ustedes pueden comunicarse al correo info@degiroproducciones.com. Recuerde que si usted quiere ser parte de nuestros amigos de Facebook, solo debe unirse a nuestro grupo. Estamos como Radio Casa de la Cultura. Ya nos vamos en la recta final del informativo con el segmento Episodios. Vamos a recordar la historia del escritor Jorge Enrique Adum y de varios músicos del país. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de junio. En 1923 nace en Ambato el poeta, novelista, ensayista y crítico literario, Dr. Jorge Enrique Adú, autor de la tercera estrofa del danzante Vasija de Barro. En 1948 nace en Guayaquil Néstor Celán Tomalá, el caballero del pasillo. En 1944 nace en Guayaquil el pianista, compositor, director de la banda Blanca de la Armada del Ecuador, Pedro Castro Silva, conocido como El Periquín Castro. En 1972 nace en la parroquia Tanicuchí, del cantón Latacunga, Cotopaxi, Rafael Rodrigo Soria Zapata, integrante de los Cuatro del Altiplano. En 1977 fallece en Guaranda la poeta Elisa Mariño, autora del himno a Pangua, de la letra del San Juan al pie del Capulí, música de Francisco Paredes Herrera. En el 2002 muere en Cuenca el acordeonista, compositor Rafael Petronio Carrión Ortega, conocido como Peto Carrión. Creó el pasillo Ilusión, Voz del Cielo y otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado y a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master. Grabación y edición, Diego Salazar. En la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.